para el amigo Guajira, sí, que nunca voy a ofender. Guajira, mi mano para el amigo Guajira, sí, que nunca voy a ofender. Guajira, más si osare un enemigo, sé lo que tengo que hacer. Sal florecido Guajira, sí, en los pozos de oro negro. Guajira, hay un rosal florecido Guajira, sí, en los pozos de oro negro. Guajira, el petróleo yo lo cuido, lo grita México entero. Buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio en este miércoles 9 de marzo del 2011. Saludamos a las personas que nos escuchan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción y por supuesto a Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Pues ya mejor. Mejor. Ajá. Ha hecho muy buen clima, pero ya no sabe uno porque con el calor, con el aire, con el polen, con el sí. polvo y total que a lo mejor es alergia y las alergias causan problemas. Ya sí. me estoy poniendo mis vacunas a ver si acaso funciona. Ah, muy bien. Adelante. Oye, fíjate, ahorita que estaba en la espera y escuchando la canción del petróleo, qué bella canción y qué cierta, Jorge, a propósito de los campos de petróleo crudo del que ya compañías extranjeras pues ya empezaron la exploración, sí, la explotación. Esa canción, bueno, esa en todo caso pues es un diagnóstico sí. musical de lo que sucede y de lo que debería ser y de la desgracia de no del tener. Del país. De haber perdido sí. tanto, que diría yo, una riqueza nacional de una manera tan política. Bueno, adelante. En fin, Jorge. Oye, pues otra de las cosas, a propósito ayer del festejo al Día de la Mujer, te decía yo creo que no debemos de felicitar de ninguna manera a las políticas, diputadas y senadoras, pero pues yo creo que en esa... no felicitación, pues yo también incluía funcionarias de Estado. Te lo digo porque ayer Hillary Clinton y Michelle Obama premiaron a esta titular del Asiedo, a la subprocuradora Marisela Morales. Bien para ella, ¿no? Si es un logro en su carrera. Pero, ¿qué podemos decir si reportes de Amnistía Internacional, Jorge, nos dicen que precisamente durante este sexenio hemos tenido más mujeres que han padecido violencia institucional? Sí. Te lo digo por las mujeres violadas, los casos de mujeres violadas por elementos del ejército, por estas indígenas de Querétaro que las acusaron de secuestradoras. Y entonces, pues qué premio, ¿no? En el donde se nota algún aspecto que quisiera yo examinar un poquito contigo. Sí. Es en el hecho de si son inconscientes, son hipócritas o son cómplices. Por lo menos de las tres personas que estaban en el proscenio, uh-huh. en el escenario, en el estudio de televisión norteamericano, la espléndida y alta señora Obama, sí. la pequeña y chispeante Hillary Clinton, uh-huh. y la belleza de la mexicana, que no deja de ser una mujer bella físicamente, exteriormente hablando, sí. no tengo el gusto de conocerla más que de vista, de esas tres personas, dos por lo menos, las acuso de terriblemente hipócritas y cómplices. Uh-huh. ¿Cómo es posible, señora Obama, señora Hillary Clinton, uh-huh. que premien a alguien de un país subdesarrollado por su arrojo y heroísmo. ¿Arrojo y heroísmo ante quiénes? Pues ante delincuentes a las que ustedes, o en todo caso su país, les proporcionó las armas. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué premian? ¿Qué premian? Es decir, yo le doy un palo a un muchacho. Uh-huh. Y le digo, golpea al niño. Y el niño se defiende. Niño, te voy a premiar. Pero si yo le di el palo al muchacho para que le pegara. Es decir, ellos, Estados Unidos, puso las armas con las cuales se han generado hechos y conductas heroicas que ahora ellos premian. Francamente, el mundo en que vivimos es un mundo el cual habría que rehacer. Sí, es cierto. Habría que reconstituir el tejido social, espiritual, lógico del mundo entero. Sí, y luego el niño golpeado te dice, es que yo no sabía, no estaba informado, claro, de que le habías dado el palo. Claro. ¿Verdad? Qué terrible. Claro, yo creo que las señoras ahí deberían haber tenido un rasgo de pudor. Por lo menos no hacerlo público. Oye, qué bien que te defendiste, sí, pero lo que pasa es que mis gentes, mis vendedores, las 7,000 armerías que tengo en la frontera... Oye, no es accidente, no las hay en la frontera de Canadá, no las hay en París. No, ¿verdad? No, yo me acuerdo cuando fui a comprar la carabina Bell, de Bélgica, que son muy famosas para los cazadores en aquella época. Esta tierra era de cazadores. Entonces, un trabajo para encontrar una armería en toda la ciudad. Y luego, lógicamente, pues dejar el pasaporte, el número, explicar, decir todo. Y eso fue hace como 30 años, ¿no? Sí. Pero, imagínate lo que significa que haya 7,000, me parece que son 7,000. Uh-huh. Puede ser que tenga yo que rectificar. 70 serían muchas. Uh-huh. En toda la frontera hay una cantidad inconmensurable de armas. Y ahora premian a una señora por tener arrojo o heroísmo para combatir a los delincuentes armados por ellos. Sí. Dime tú si no es una cosa terrible. Sí, tremendo. ¿Y cómo se ve entonces que sí todo está como que arreglado, todo, ¿no? Todo está montado, rarísimo. Sí. Imagínate, ayer estaba yo viendo en un programa donde pasaron con... características de anuncio comercial, que eso se detecta inmediatamente, sí, porque está la filmación arreglada, porque las tomas están muy cuidadas, un arsenal de lo que ha recogido el ejército mexicano, muy bien, y no como hay 5 o 6 individuos que están destruyendo las armas, y de cómo hay armas con diamantes de los más destacados políticos, o de los más destacados delincuentes, para el efecto, son armas muy, muy especiales, y recamadas de oro, engarzados, diamantes, y zafiros, y no sé qué, pues todo eso lo sacaron para decir que se destruyen, pero eso es en Washington, y no públicamente decir, oye, ¿cómo le hacemos? Y que apenas se dan cuenta a los 33,000 muertos o 35,000 muertos. No se habían dado cuenta de que quien está alimentando esa guerra es con elementos que vienen de allá. Francamente, no sé qué decir. No sé cómo evaluarlo. En fin, Betty, adelante. Una pausa, Jorge. En un minuto regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 55 18 7760 y Lara sin costo 01 800 581 8248. Pues tienes razón, Jorge, no sabríamos cómo ubicar todas estas cosas que están pasando. Es incongruente. No sabemos cómo hasta este momento, pues nos dicen que no tienen conocimiento de que Estados Unidos nos vende armas. Era obvio. Y bueno, yo no sé en qué momento se nos ocurriría o ocurriría decirle a Estados Unidos, bueno, vamos a hacer un operativo para ver quiénes son los narcotraficantes allá en tu territorio. Vamos a lanzar un equipo desde México, también se va a llamar Rápido y Furioso, y vamos a introducir cocaína, a ver qué pasa, y después ya pues la cocaína se pierde o la droga se pierde. Imagínate nada más qué nos diría Estados Unidos, como que es impensable, ¿no? Mira, cada día se hace más evidente, sí, que lo que sucede dentro de la gran cantidad de dinero que hay en la delincuencia, el trasiego de sustancias prohibidas, uh-huh, y las armas, tiene una resultante de carácter económico-política que conviene a mucha gente. Eso es indiscutible. Y que no han terminado con el asunto porque no les conviene que se termine. Claro. Y yo estoy perfectamente convencido que todo lo que está aconteciendo, todo lo que se nos está presentando, no es ignorado por ellos. No es posible que cualquier ciudadano tenga mucha más posibilidad de criterio para decir, esto, aquí hay gato encerrado. Uh-huh. Como con la película esta de denuncia, que ahora no sabemos a quién está beneficiando verdaderamente. Sí, hay que tener en cuenta algo que es de una filosofía francesa muy especial, que significa faute, que dice, como dicen los franceses, faute avouée à moitié pardonnée. Una falta confesada, el solo hecho de confesarla, pues te da la ventaja de que ya te la perdonaron a la mitad, ya está casi perdonada. Podemos pensar en lo siguiente. Una de las deficiencias más terribles de este país, entre muchas que hay, y que la hipotética democracia no ha arreglado, uh-huh, es la falta de justicia. Sí, pero que no lo digan en el programa X, que no lo diga Aristegui, que no lo digan los programas grandes, los que funcionan, los que... los que tienen patrocinio. Y los que tienen rey. Vamos a decirlo nosotros mismos. Y así ya llevamos una ventaja. Luego, ponemos una o dos medidas, claro, en spots de televisión. ¿Te gusta la justicia o te vale? Por ejemplo, ¿no? Sugiere, uh-huh, alguien, ¿no? Uh-huh. A ver, otro, que venga Augusto Elías. O que venga Procter & Gamble. Te hablo de agencias de publicidad que yo conozco. Sí. O que venga Camacho y Orbañanos y que hagan spots. Y ponte las pilas, sé justo. Ah, oye, qué bien, qué concreto, ¿no? Vamos, ajá, a lanzar 550,000 spots. Que los grabe el Lucerito, ¿no? Sí. Pues órale, que los grabe el Lucerito. A ver, Emilio La Rosa, échate un spot aquí de... ¿eres justo o te vale? Y hacemos una campaña de la justicia. Y que el año, este año sea el año de la justicia. Del bicentenario de la justicia. Del bicentenario de la justicia. Y llórale, y ya. Y que Roy Campos haga una encuesta para ver si hay justicia en México. Sí, sí. Roy, sí. A ver, háblale a Roy. Ajá. Y ya llega Roy. Y ahí está el asunto. Sí. Fíjate que encontré un cachito que me manda mi querida, nuestra querida compañera Emma Moreno, uh-huh, que nos ayuda los domingos. Dice, es un cachito de lo que dice Galeano, que ya estoy sacando un texto de Galeano por ahí. Sí. Los funcionarios, dice Galeano, no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Uh-huh. Los medios informan, al mismo tiempo desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan, sí, pero a la víctima. Sí. Los militares están en guerra, sí, pero en contra de sus compatriotas. Fíjate que es cierto. Los policías no combaten los crímenes, se ocupan en cometerlos. Las bancarrotas se hacen un problema social. Las ganancias se hacen privadas. Es más libre el dinero que la gente. La gente se pone al servicio de las cosas y del crimen, diríamos, maestro Galeano. Fíjate cómo en 6 o 7 renglones hace una definición muy contundente de lo que pasa en el mundo actualmente, ¿no te parece? Y en México, sobre todo. Y en México, claro. Uh-huh. Eso lo dijo la otra vez que vino aquí. Sí. Y así por lo consecuente. Ahora, también señalo que me mandó una apreciación, un criterio muy especial y muy lógico el doctor Lara Peinado, donde dice el discurso que tiene en la televisión el poder tiene un destinatario, y eso aquí se ha subrayado mucho. El gobierno está tomando a la televisión como un fin, no como un medio. Es decir, sí persigue un fin, el fin de convencer con la repetición y con la saturación del mensaje, pero no convencer con los hechos. El Día de la Mujer se presta extraordinariamente para todo lo que tú quieras. El discurso se repite, las deficiencias se señalan, las aberraciones se dicen con pesar, y ahí termina todo. Al decir corte, como dicen ahora, robo corte y se queda, o se queda y corte videotape, se queda, ahí terminó todo para ellos. Eso lo dice muy bien el doctor Lara Peinado, para después verse en cadena nacional, no para cuestionarse el discurso, más bien para preguntarse qué tal se ve. Hay una cultura del maquillaje, sí, llevada al extremo. El discurso es maquillado con la utilización de toda la serie de datos que se dan. Cuando el presidente dice que hay feminicidio, que hay crimen, que hay respecto de la mujer, sirve para darle consistencia al mensaje que dio. Pero de ahí en fuera, para otro día, las cosas, es decir, ya cumplió su but, como dicen los franceses, que quiere decir su cometido, su finalidad, ahí quedó. Y nada más. Sí. Ayer le tocó feminicidio, hoy le tocará quizá tejido social, mañana le tocará economía, y así, ¿no? Hoy es miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, sí. Que tengo dedicado ahí. Y que fíjate que un poco la tesis que hoy me atrevo a lanzar al aire. Sí. Y si tú gustas, después de estos mensajes programados propiamente por un aparato computacional. Sí. Te voy a lanzar mi teoría eclesiástica del miércoles de ceniza. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, gracias por sus mensajes de vía celular al 3500. Nos dice, por cierto, el señor Dorantes, Jorge, que en qué estación de radio puede escuchar el programa en Guadalajara, porque en días pasados que se transmitía por canal 58, ¿será? ¿El de Radio AMLO o el de Jalapa? No especifica, pero decía que por Canal 58, yo creo que el de Jalapa, ¿no? Pero si fue por un canal, quiere decir que es en la televisión, ¿no? Sí, por eso te digo, a lo mejor fue el de Jalapa. Sí, porque yo sé que algunos lo suben al cable. Sí. Pero pues como en Jalapa no les importa mucho, vaya, yo pienso que no a telecomunicaciones, o quién sabe qué departamento será, punto C. Pero me dijeron que hay cable en Córdoba, Orizaba y Minatitlán, cable. Pero además de transmitirlo en el canal 4 más, RTV, Radio Televisión de Veracruz. Y nada más, adelante. Y yo quisiera que llegara por lo menos a Puebla. Estamos a una hora y media. Sí. Y no sé, pero pues tengo que arreglarlo. Bueno, en fin, adelante. Pues me ibas a hablar, Jorge, del miércoles de ceniza. Ah, te iba a hablar del miércoles. Fíjate que parecería ser, y yo creo que los señores psicoanalistas no me dejarán mentir, y todo porque también veo mucho la serie, ¿cómo se llama? ¿Psiquiatra? ¿O psicoanalista? ¿Cuál, Jorge? Pues esa donde hay un doctor muy abusado que... ¿Al doctor House? No. No. ¿Cuál? No, bueno, ese no es psicoanalista, ese es esquizofrénico él. Ajá. ¿Cuál doctor? Una donde es un psicoanalista que examina 6 o 7, que él también está completamente traumatizado. ¿En radio? ¿En radio o en tele? No, en tele. Ay. Ahorita creo que la tienen suspendida, no sé si sea en el 11 o en el 22. Sí. Y que es muy buena serie, desde luego, y que es muy aleccionadora. Bueno, veo por eso. Entonces vamos a pensar que las cosas tienen un símbolo. Por ejemplo, cuando te echan agua para bautizarte, te lavan porque el agua limpia, digamos, ¿no? Sí. El agua limpia, y entonces ya puedes accesar, dicen en Jalapa, acceder a las alturas de lo espiritual, de lo noble, de lo grande y de lo limpio, porque el agua es para limpiar y para quitar lo sucio. Bueno, muy bien. Pero llega el miércoles de ceniza y hay el destrampe, entre comillas, y ahora comercial, de Veracruz, que es el carnaval. Entonces a mí siempre me llamaba la atención cómo después del carnaval, hoy en día, hoy miércoles, todo lleno de contrición, arrepentimiento y dolor, te preparas para la cuaresma y piensas en lo efímero, en lo perentorio, en lo inútil, en el no somos nada, y máxime en estos tiempos de tanto peligro en México, es decir, donde evidentemente la vida peligra de una manera continua y en todas partes, ¿eh? La serie se llama Terapia, ya me lo dijeron ahorita, muchas gracias. Bueno, pues esa serie que es recomendable desde todo punto de vista, pero hay que verla con, como diría yo, con espíritu muy abierto y pensando, no es una telenovela. Bueno, reclama cierta entrega. Bueno, pues entonces te decía que hoy la iglesia sabiamente nos hace pensar en lo efímero de las cosas, en el hecho de que ponemos nuestro espíritu, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra obsesión en las cosas materiales, siendo que, como bien dice el refrán y dicen las personas mayores, no somos ni madre, digo, no somos nada. No somos nada. No somos nada. Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Pulvis eris, sí. Memento homo, acuérdate, hombre. Ahí la iglesia, que es madre magistra, ya cuando te dice acuérdate, hombre, pues para mí es como dijeran cucaracha, ¿me entiendes, eh? Acuérdate, güey, tú eres hombre, pero... No eres nada, imagínate. No eres nada, ya, desde ahí la descalificación sí, no, es total. Memento homo, acuérdate, hombre. Pero ese memento homo es desde arriba, con un dedo terrorífico que sale de entre las nubes, y una voz estertoria. Ajá. Bueno, ahorita búscame estentoria o estertoria. una voz terrible que sale desde arriba y te dice, acuérdate, piltrafa humana, que no eres nada, que no eres nada, memento homo, qui pulvis eris, que eres polvo y en polvo te has de convertir y te va a cargar toda la... vas a desaparecer. Qué mala onda, ¿no? Sí, como si yo tuviera necesidad de que la Iglesia Vaticana de Martial Maciel viniese a decirme lo que la humanidad sabe per se, por sí misma, después de los siglos, y de con un rasgo de cierta y relativo instinto de conservación, sabes que te va a cargar toda la madre. Entonces, sin embargo, la Iglesia toma eso y lo hace así. La Iglesia, para acabarla de refregar, no solo te lo dice, agarra un puño de materia corrupta y te lo restriega en la cara. Que utilizaste el término que yo debía haber utilizado. Te lo restriega. Te lo pone, pero no te lo pone en el corazón para que lo sientas. No te lo pone en el pecho para que lo lleves ante el mundo. Te lo pone en la cabeza. Sí. ¿Qué significa esto? Significa que a la Iglesia le interesa que tengas en la cabeza polvo y basura. ¡Qué cosa! Le interesa que no pienses y búscale. Y quiero que me mienten mi mamá por lo que... No. Es que está, fíjate, hasta ahorita se da uno cuenta de todo lo que nos... nomás. Y tantos años de someterse a eso, Jorge. Pero toda la humanidad... Sí. Tú, es decir, ¿qué necesitas para tener fe y fanatismo y creer? Necesitas ignorancia. Necesitas no pensar. La manera de no pensar es tener la cabeza llena de materia inorgánica. Es decir, ceniza, polvo, miasma y corrupción. Sí, es cierto. Porque hay que diferenciar, estamos hablando de la Iglesia de Marcial Maciel y no es que con este comentario no creamos en Jesucristo, un Dios omnipotente. No, pues esta es una interpretación de los cosa. Hombres de claro. No de Cristo. Digo, por si ahorita nos llaman las señoras, ya sabes que luego saltan de que hablamos así, de la Iglesia. Sí, pero de todas maneras, yo no me acuerdo, y no sé si alguien sea bíblica aquí, en algún momento Cristo instituyó en la toma de ceniza. Yo no me acuerdo. No, de hecho, creo. Yo creo que debe ser algún papa. ¿De veras, de dónde vendrá eso, Jorge? No, los papas no creo, no sé, pero te lo digo mañana sin falta. El miércoles de ceniza, a ver quién lo instituyó. Pero de eso debe ser allá en el medioevo, es decir, de decirle a la gente, yo te pongo la ceniza a ti. Es tanto como decidir. Es tanto como decidir. Es como un poco... Es que siguen un mismo patrón. Ojalá. Y esto fuese dicho en el sentido de patrón, el que manda, el que ordena, el que instituye la doctrina. No, siguen una misma manera de conducta. El obispo Gómez de Los Ángeles, que no tuvo una sola palabra de perdón ni de conmiseración para los niños violados en California. Gómez, me parece que se pide el obispo nuevo. Es lo mismo. ¿Cómo te voy a decir? Aquí te dicen, acuérdate, hombre, que eres hombre y en polvo te has de convertir, hijo de tu quién sabe qué asquerosa cucaracha infecta. Y aquí tienes lo que debes de llenar tu cabeza de polvo, hijo. Sí. Y se acabó. Es cierto. Y se acabó. Oye, pues, ¿qué puede hacer un ser humano si la televisión te restriega en la cabeza también por esta basura? La Iglesia también. La publicidad, fíjate, que la promoción, la publicidad, la propaganda y por ende la televisión, que toma evidentemente de las religiones muchísimo, porque la escenografía es una cuestión, aquí mis libros son de veras. y mi estante es de madera de pino, pero de madera. Ajá. Pero la escenografía de la tele que toma la televisión, sí, pues que tira, imagínate, los grandes templos para darle personalidad, de que eran de oro. Uh-huh. Dicen en el rancho, de oro, los retablos de oro. Es cierto. Que hay cosas verdaderamente esplendorosas. Uh-huh. Y que hablan de la magnificencia de Dios. Obviamente, eso es lo que se requería. Cómo se viste el obispo, cómo se viste el papa, y con un sombrerote que alarga su pensamiento así. Es decir, a la gente, a la raza, métele ceniza y polvo en su cerebro. Uh-huh. Y los cardenales papas se ponen un sombrerote enorme. Es cierto. ¿Entiendes? Esa es la onda. Estentórea, dicho de la voz o del acento fuerte, ruidoso y retumbante. Pues fíjate que esa es mi idea, y sobre eso obviamente hice mi poema que vamos a leer dentro de un ratito. A ver si hay alguna mención en contra. Todavía no, a ver si ahorita llegan bueno. Pero ahora sí me sorprendiste, Jorge, qué reflexión, en serio, no lo habíamos... Puede ser, ¿verdad?, que puede resultar pues así, ¿eh? Pues sí, yo creo que simbólicamente así puede ser, porque tiene dos acepciones. La una muy propia, muy digna, muy llena de humildad, ¿qué se hizo el rey? A ver si está esa, por favor, está en mis canciones, está que le estamos poniendo música. Ajá. A Coplas a la Muerte de Jorge Manrique, Coplas a la Muerte de su Padre, por Jorge Manrique. Dentro de un minuto te voy a leer un parrafito de eso, ¿eh? Adelante. Sí, claro que sí, Jorge. Oye, pues siguiendo con el asunto de que no comprendemos del todo cómo se está operando en México, aunque sabemos que a lo mejor hay algún plan predeterminado. Fíjate que igual, de la misma manera en que no sabían las autoridades cómo es que hay tantas armas de Estados Unidos, después de 35,000 muertos, también, Jorge, en el Senado de la República se aprueba la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Después de 25 años, dicen que no había habido una reforma tan importante como esta. Si estamos hablando de que en México no hay un pleno respeto o garantía de los derechos humanos, pues ¿por qué iniciamos una guerra, Jorge, que ha vulnerado más las garantías individuales? ¿No te parece? El peligro fundamental de todo esto, según lo estamos viendo, es la proclividad malsana y patológica del gobierno a convertirlo todo solo en una declaración televisiva. Uh-huh. Es decir, yo veo con la mayor desconfianza, y casi le cambio la televisión cuando veo el optimismo de A, senadores, B, diputados, uh-huh, C, legistas, D, comentaristas. ¿Y qué piensa usted, señor licenciado, acerca de la nueva reforma legal? Bueno, pues mire usted, en el CIF se dice, no, sí, pero ¿y tiene derecho a esto? Uy, arman un debate de puta, parece que les va en ello la vida. No es cierto. Sí, es cierto. Son mamarrachadas, son jaladas, porque a la hora de ir con el juez, con el Ministerio Público... Sí. Sacas un billete de 1,000 pesos y mole. De asunto real. Te va por un tubo todo. Sí, y las recomendaciones de derechos humanos y todo lo que quieran. Sí, es cierto. Sí. A ver, dice así, recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como un punto se es sido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos allegados son iguales los que viven por sus manos que los ricos. Y así sigue. ¿Te acuerdas de eso? Lo enseñan uno en la escuela muy bien, hombre. Hay una parte muy buena, porque es larguísimo, donde dice, para los políticos va muy bien. Dice, esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados así los trae a la muerte, como a pobres pastores de ganados. Y dice, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Las justas y los tornados, paramentos, bordaduras y quimeras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar? Las músicas acordadas que tañían. ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Te das cuenta, eso está muy bien para los políticos que llegan y uy, te la comen a puños, y qué barbaridad, y recepciones y la madre, y finalmente después es la soledad, la terrible soledad. Jorge, adelante, Betty, una pausa, regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Te dije, Jorge, que nos iban a mentar todito por andar hablando iglesia. A ver, dímelo. Ya ni quiero decir, porque las señoras me están diciendo a mí cosas muy feas. Y créanme, señoras, que yo diferencio mucho la iglesia de Jesucristo, en el que creo y respeto, y la otra es la iglesia de Marcial Maciel, o la iglesia que vende los derechos de la Virgen de Guadalupe, ¿no, sí, Jorge? Claro. Ramón Núñez te dice a ti, usted se está burlando de una religión, de una fe. La ceniza es de varias. La ceniza es una muestra de fe y de arrepentimiento, señor Saldaña. Espérate. La ceniza tiene el significado que usted le pueda dar. Puede ser efectivamente lo efímero de la vida y de las cosas. Es decir, fíjate cómo, cuando leí lo de las muertes de Jorge Manrique, estoy de acuerdo en que consideremos, y que es una muestra de humildad, considerar lo poco que somos y valemos, lo endeble del ser humano, nuestras deficiencias y faltas de virtud, y que nuestra vanidad nos lleva a creernos los emperadores y reyes de la tierra, y finalmente todo termina. Hasta ahí estamos bien. Pero no es que me burle, es una interpretación. Cuando la fe es endeble, uno se cree atacado. Yo les no puedo sugerir, les sugeriría aunque no recomendaría, que fortifiquen su fe. Yo creo en Cristo. Me vale gorro que digan lo que quieran de él. Lo que yo creo, si yo creo en el cura, yo creo en Maciel. Ya me dieron permiso de que tuviera su foto aquí en mi recámara. Que lea sus... Eso, ya me dio permiso la iglesia y creo en él. Soy fuerte y creo en él. Le invito a que sea fuerte en su fe y que deje usted que alguien interprete las cosas como quiera. No veo por qué. Adelante. Hortensia Rodríguez dice, se van a condenar, se van a ir directito al infierno. Y ya no te digo más que lo que nos dice Jorge. ¿Qué tal si no le caemos bien a Cristo? ¿Qué tal si no? ¿Dónde dijo Jesús, tienes que ir a tomar ceniza? ¿Sabes cuánto tiempo después de Jesús fue la ceniza? 500 años. Fíjate. En el siglo VI fue cuando se impuso la ceremonia de la ceniza. Entonces los que vivieron después de Cristo no podían pensar en lo efímero y triste de la vida, porque Cristo no lo impuso. Lo impuso un papa en el siglo VI. Es decir, 500 años después. A ver, ni sabían. María Eugenia Chávez dice, ustedes no saben nada acerca de la religión católica. No están respetando nuestra fe y nuestras creencias, señor Saldaña. Por favor, hablen de otras cosas menos de esto. No, señora. Es decir, le agradecemos a usted mucho. No se siente herida. Tenga la fe sólida. ¿Por qué no, mis amigos, nos hacen que tengamos nuestra fe como queramos, pero fuerte? Yo pienso eso, en serio, no es mala onda. Ahora, yo creo que soy cristiano. Sí. Les hablo desde ese punto de vista, y eso me da mucha fe y esperanza y caridad. Una más, Jorge. Enrique Sánchez Villela de Miguel Hidalgo. Saludos. El miércoles de ceniza es un síntoma del retraso cultural en el que está sumido el pueblo mexicano. El pueblo está sumido en una trampa del clero. La iglesia sigue tan campante por ser tan ignorante. La ceniza es un símbolo de atraso y de dependencia. Miércoles de ceniza y de negrura. Memento homo, que eres solo polvo. No importa ni el perdón, ni el yo te absolvo del fantasma eclesial que aún perdura. Ante el fusil, el crimen y la espada no existimos, y todos lo sabemos. Ante la ley, ante el poder, tenemos una remota condición de nada. La iglesia sabia, llena de mesura, sabe que es bueno, propio y necesario adornar con inútil galanura la cabeza de todas sus criaturas. Ponerle polvo en vez de abecedarios. No sé si se entienda. Sí, ponerle polvo en lugar de educación, efectivamente. Sí, ponerle polvo en vez de abecedarios. Sí. Poner en su cabeza la basura. Es decir, no es estrictamente la iglesia. Puede ser todo aquello que retrase la evolución de un pueblo. Está actuando en contra de él. Sí. Punto. Los daños colaterales es como decirte, no eres nada. Claro. ¿No? Claro, es un símbolo. Ajá. Y tan estamos de acuerdo en que hay que considerar lo efímero de la vida y tener rasgos de humildad en la lectura de este hermosísimo poema lleno de espiritualidad cristiana, que son los versos de Jorge Manrique cuando canta a su padre muerto. Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Hasta ya mañana. Si no lo quieren entender, se pongo un problema. Bueno, adelante. Hasta mañana. Adiós.